Buenas tardes a todos los oyentes de Paradigma Radio. Muchas gracias por invitarme a participar en esta iniciativa tan necesaria, yo creo, para generar conciencia ecológica. Me llamo Jorge Díaz Martínez y voy a leer un poema que habla de uno de los frentes de batalla que tiene hoy día el ecologismo, que es el fracking, esta técnica de extracción de combustibles fósiles, principalmente de gas natural, que es tan contaminante y además innecesaria, ¿no? Como, bueno, pues no todos los países que comercian con este producto pues recurren al fracking. Y bueno, sin más voy a leerlo para no enrollarme mucho. Y dice así: Fracking Poem. Lesionar astillando incisivos tus llamados torcidos derechos. Descosiendo genética, emponzoñar freáticas, inyectar radioactivos, incorporar espectros, coaccionar la cadena alimenticia, extorsionar la fresca primavera, sobornar manantiales, neurálgicos patógenos, una cesta de escamas cerebrales, nódulos histiológicos, hepáticos, cardíacos, un lago silencioso con aliento a gasoil, con orillas roídas. Aves que desplumaron el agua cristalina, gusanos que descienden del grifo de la cocina, vasos sedientos que saben a butano, gastritis para infantes sorbiendo en sobremesa las siglas venenosas de la empresa, millones por la tráquea de ácido volcado en las meriendas, el taladro en tu boca para todo tragar con la pajita, ese anciano que acerca con cuidado un mechero al fregadero, la pedanía plagada de gangrena. Violadas para siempre las cuencas hidrográficas, la granjera no para de llorar porque su tierra ha sido impunemente mancillada, reses que pierden pelo, gatos sin dientes amarillos, sin que las prospecciones se detengan, firmando esas fracturas, qué quebranto del manto, qué horadación sin Dios de los acuíferos, carcoma de los huesos del ecosistema nuestro.